Vamos a dedicarle este bloque, como adelantábamos, a charlar con Julio Gambina, economista, docente, investigador, que ha escrito numerosos libros, artículos en relación a la situación económica. Vamos a... Hola, Julio, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida Enredando las Mañanas. Acá Aldana, Hernán y Antonella te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y capaz queríamos empezar pidiéndote, si es posible, si tuvieras que hacer un balance y señalar los aspectos capaz más salientes del modelo económico de estos poco más de 100 días del gobierno nacional, ¿qué nos dirías? Ya son casi 120 días y creo que ya hay suficientes medidas como para caracterizar lo que está ocurriendo. En principio, la primera medida tomada fue una devaluación de la moneda en torno del 65%, y bueno, una devaluación de ese nivel supone transferencia de ingresos de quienes tienen ingresos fijos hacia sectores muy concentrados de la economía que son fijadores de precios, y por eso la devaluación está muy asociada al tema inflación. La inflación es lo que sufre la población cotidianamente, y está claro que jubilados, trabajadores de bajos ingresos, que son la mayoría de la población argentina, en estos 4 meses ha deteriorado su capacidad de compra. Cualquiera que va al almacén, al supermercado, o que hace compras cotidianas regulares, sabe que tiene sueldos viejos, ingresos viejos, y ante los nuevos precios hay una pérdida muy grande. Con lo cual, la primera medida es una transferencia brutal de ingresos desde la mayoría de la población a la minoría. Otra medida es reorientar la política fiscal. Eso se expresa en las disminuciones de las retenciones a la soja y la eliminación a las exportaciones agrarias, industriales, mineras, lo que significa que cuando se vende al exterior soja o carne o automotores o minerales como el oro, esos grandes sectores concentrados reciben un precio mayor, más allá de la oscilación al alza o a la baja de los precios internacionales. Esos grandes exportadores de autos, de soja, de carne o de oro reciben mucho más recursos. Hay ahí otro tremendo mecanismo de reorientación de la política fiscal. Por otro lado, se anunciaron tarifazos que recién ahora están empezando a sentirse, y me animaría a decir que en el transcurso de este mes, del que viene, cuando vayan llegando las facturas, la sociedad en su conjunto se va a ir enterando de lo que significan incrementos brutales de la tarifa eléctrica. Algo parecido ocurre con el gas, con el agua. Desde diciembre hasta ahora ha habido 3 incrementos del precio del combustible, cuando no ocurre lo mismo con el precio internacional del petróleo, con lo cual esto que es un tarifazo todavía no termina de impactar, porque todavía no están llegando esas tarifas. En la medida que lleguen se va a ver cuál es el impacto social regresivo que eso tiene. Y completando la información de estos primeros días, creo que el tema del achicamiento del gasto público, principalmente en despidos. Ayer el Ministerio, de las áreas de economía, que es el área de modernización del Estado, anuncia casi 11.000 despidos en el Estado Nacional. Desde ATE se dice que esos 11.000 despidos son más o menos 20.000 en el conjunto del Estado, y eso ha disparado, en base a la impunidad empresaria, otros despidos y suspensiones en el sector privado. Hay cifras muy diversas, de 70.000 a más de 100.000 despedidos del sector público o del sector privado, con lo cual tenemos un cuadro social más que preocupante. importante. Y en el plano de la economía, muy asociado a la política, el gobierno ha tenido un éxito muy importante en asociar a la oposición, que hasta hace muy poquito era oficialismo, en el gran triunfo político del pago a los holdouts. Si bien todavía no ha pagado, ha obtenido el acuerdo del Parlamento para cancelar la deuda con aquellos acreedores que demandaban a la Argentina en Estados Unidos, y eso se resuelve con una nueva deuda pública de 12.500 millones de dólares. Hoy el ministro de Economía empieza una gira internacional para ver si en los próximos días resuelve créditos, y fíjense que además de ir a grandes países capitalistas como Estados Unidos, va a pasar por Bahamas, o sea, pasa por paraísos fiscales que están muy puestos en evidencia ahora a propósito de las firmas offshore del presidente Mauricio Macri y su familia, y bueno, va a esos paraísos fiscales a conseguir préstamos. O sea, la Argentina está legitimando la economía especulativa del capitalismo mundial contemporáneo yendo a pedir créditos, y ese endeudamiento que hipoteca al pueblo argentino a futuro sirve para cancelarle a especuladores. Esos son los llamados fondos buitre. Por lo tanto, queda claro para este gobierno que el privilegio es hacer política económica para muy pocos sectores, muy concentrados, y consolidar una brecha que hay en la Argentina entre muy pocos de adentro o de afuera que acumulan cuantiosas ganancias y la gran mayoría de la población que queda afuera, hayan votado o no hayan votado al PRO y sus aliados en Cambiemos. Dentro de esta serie de medidas hay algunas que creo nos van a afectar a mediano o largo plazo, como el pago a los fondos buitre y demás, ¿no? Y hay otras, como comentábamos recién, que es más, que lo vivimos más, digamos, en el día a día, el aumento al transporte, a los servicios, digo. Esos aumentos que quizás estratégicamente, si uno lo piensa, digo, bueno, políticamente no sé si le sirve tanto aumentar todo al mismo tiempo. Digo, esa recaudación, ¿es significativa para el gobierno que lo hace todo junto? Mira, es un tema, no se puede hablar de economía si no se habla al mismo tiempo de política. Además, yo soy profesor de economía política. No se puede escindir la economía de la política. Y una pregunta que tenemos que hacer es cómo todavía no ha estallado la sociedad con este impacto tremendamente regresivo. Parte de eso es el balance político que hay que hacer de los últimos años en la Argentina. Evidentemente había un agotamiento, un cansancio, hay que conversar mucho sobre el gobierno anterior, que hace que la población, una parte de la población que votó por este proyecto, esté como aceptando estas políticas. Los medios de comunicación, no ustedes, pero los medios de comunicación hegemónicos, en general lo que hacen es crear un clima de que lo que ocurre es lo único que podría hacerse. Hay una especie de fetiche de que hay que sincerar la economía. Un disparate, hasta una tontera, les diría. Pero bueno, esas tonteras permean la opinión pública muy fuerte, y entonces hay un comentario muy general de que las deudas hay que pagarlas. Entonces, se le debía a estos inversores internacionales, bueno, hay que hacer un sacrificio y pagarles. Lo que uno siempre dice, miren, las deudas hay que pagarlas, claro que sí, pero no las estafas. Eso lo dijimos en un debate en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, infructuoso el intento de argumentar ahí, porque el Parlamento es obviamente un instrumento que está muy bien manejado y gestionado por el oficialismo, que es minoría, pero que ha arrancado el compromiso de una oposición cómplice que incluye a sectores del gobierno anterior que, siendo mayoritarios en el Senado, terminaron dándole el aval al gobierno. Entonces, hola, hola. Sí, te estamos escuchando, Julio. Entonces, políticamente, creo que lo que hay es un intento del macrismo de transformar el consenso electoral obtenido con votos en consenso político, es decir, apoyo a estas políticas que son antipopulares. Todas estas medidas nos van a afectar, nos afectan en la coyuntura, en el presente, en el corto plazo, y como bien dicen ustedes, también nos van a afectar en el mediano y largo plazo. Pero hasta que eso se transforme en conciencia política para generar una política alternativa, puede pasar mucho tiempo. El drama en la Argentina es que lo que había no servía para el conjunto de la sociedad, lo que hay obviamente no sirve, y lo que falta es una alternativa política que no se dirime por si a la población le va bien o mal económicamente, sino que tiene que ver con propuestas políticas para avanzar en la Argentina en otro modelo productivo, otro modelo de desarrollo, otra expectativa de cómo hay que vivir, cómo hay que organizarse. Es un tema mucho más complejo que analizar el impacto de la inflación, de los despidos en la actualidad o cómo se sufren las políticas económicas del gobierno Macri. Julio, Hernán Ubiña te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Quería preguntarte en ese sentido, en torno a la política regional del macrismo, que es económica y es política, como vos decías, en términos de el posicionamiento, bueno, no casualmente la avenida Obama también es una línea en ese sentido. Claro, a nivel regional, ¿cómo ves el panorama del macrismo en términos de una perspectiva económica que a la vez es política, al momento de pensar en una reconfiguración de los bloques regionales y volcarse más hacia una perspectiva de libre comercio con los países claramente neoliberales del bloque del Pacífico, pero también con posibilidades de acuerdo con la Comunidad Económica Europea o con los propios Estados Unidos? Mira, la semana pasada estuve en Montevideo en el séptimo Encuentro Sindical Nuestra América, una articulación sindical que hace 8 años que existe. Entre otros están la Central de Trabajadores de Cuba, por supuesto el PIT-CNT de Uruguay, bueno, brasileños, venezolanos, gente del Caribe, están las principales centrales sindicales de la región. Y la gran preocupación en ese cónclave era qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, en Brasil y muy especialmente en Argentina, porque la lectura que es que el gobierno Macri es la punta de lanza para modificar la situación de cambio político que había en la región nuestraamericana desde comienzo del siglo XXI. Y la lectura es precisamente el viaje de Obama. No es solo lo que Macri y su gobierno están haciendo, las iniciativas que impulsan en la región, favorable a insertar a la Argentina en el libre comercio, sino que la propia visita de Obama, compensando el paso por Cuba, es decir, luego de una visita a un gobierno de izquierda, presentarse en la Argentina con un gobierno explícito de derecha, es tratar de mostrar el interés de Estados Unidos para modificar la imagen de cambio político, más allá de lo que pensemos de lo que acontece en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, e incluso en Brasil, Uruguay, o lo que ocurrió en Argentina en los últimos 12 años, la verdad es una imagen de cambio político en la región, y es interés de la política exterior de Estados Unidos de que América Latina retome a la agenda que había cuando se debatía el ALCA en la década del 90, por ejemplo. Entonces, creo que la política exterior de Macri es un tema sustancial, sustantivo, no solo para Argentina, sino para regiones más. En esta reunión de Uruguay se analizaba cómo no se puede pensar la pérdida de la hegemonía electoral parlamentaria en Venezuela, un tema que aconteció 2 semanas después de se hizo visible el triunfo de Macri en la Argentina, o la pérdida del plebiscito en Bolivia para una nueva presentación a disputar elecciones por parte de la dupla gobernante en Bolivia. Y obviamente el aliento que representa el gobierno Macri en las demandas de cambio de gobierno, de renuncia del gobierno del PT en Brasil, con lo cual, no para tener un análisis argentocéntrico, pero sí los acontecimientos de la Argentina ponen en tensión mucho de lo que aconteció y acontece en América Latina y abre expectativas para una ofensiva del capital, de las grandes potencias capitalistas, principalmente Estados Unidos, que necesita solidificar su hegemonía en América Latina para las disputas globales que atraviesa Estados Unidos, por un lado contra China y Rusia, con lo que parecía que se aventaba como un bloque regional en los países del BRIC, en un marco de crisis capitalista mundial, donde todos los pronósticos indican que Estados Unidos tiene muchas dificultades para superar los problemas económicos de su país, y que eso incide fuertemente en un pronóstico bastante complejo de evolución de la economía mundial. Entonces, lo que el gobierno Macri está planteando como política exterior, con una iniciativa muy fuerte de la canciller Susana Malcorra, que es un personaje que viene de experiencia como funcionaria de transnacionales y también de una experiencia diplomática muy importante. Hay que pensar que la canciller actual puede, al mismo tiempo que interviene en esta política exterior argentina, está haciendo carrera en una perspectiva política diplomática en Naciones Unidas, y eso pone a la Argentina en el centro de la estrategia del programa de las transnacionales por la liberalización de la economía. Es decir, que no solo estamos hablando de lo que puede el gobierno argentino generar como intervención de reorientación de la política exterior local, sino que juega claramente asociado a los intereses de las transnacionales y las principales potencias del imperialismo, especialmente Estados Unidos. Habrá que seguir pensando la alternativa aquí, construyéndola y desterrando esta idea de la teoría del derrame que se vuelve a instalar con fuerza, esto que decías recién, en relación a que ahora hay que aguantar, ¿no?, y que luego vendrá el momento de dicha. Habrá que seguir explicando que ese momento no llegará jamás, para ver si el pueblo organizado reacciona ante este brutal ajuste que estamos viviendo en estos 120 días de gobierno de Mauricio Macri. Julio, te agradecemos mucho esta entrevista y no sé si querés agregar algo que no te hayamos preguntado. No, simplemente ratificar esto que decís, que creo que es muy importante pensar en términos alternativos, porque hay una parte de la sociedad que cree que hay que retomar, volver a lo que fue el gobierno anterior, y eso no nos sirve, porque es movernos en la rueda de quien le abrió las puertas a este triunfo de la derecha explícita en la Argentina, y que por lo tanto el gran desafío para nosotros, y que ustedes lo hacen desde la radio muy bien, es generar condiciones de un debate político, intelectual, para construir alternativa política en la Argentina. Así que ese es el desafío. Les agradezco mucho el llamado y a disposición para cualquier otra oportunidad. Un abrazo, Julio. Chao, gracias. Adiós. Dialogamos con Julio Gambina, entonces, en relación a estos 120 ya, yo pensé que era poco más de 100, pero bastante más de 100, 120 días del gobierno de Mauricio Macri, y esta teoría que se ha instalado con fuerza de lo que charlábamos recién, de que ahora hay que aguantar porque hay que reordenar, bueno, todas estas palabras que usan, ¿no? Reordenamiento, sinceramiento, y cómo los medios hegemónicos amplifican estas perspectivas y terminan generando también una pasividad, una falta de reacción popular generalizada, y hasta un tenía que suceder, es como que fuese lo que decía Julio, la única alternativa, ¿no?